Las palabras todas son mías y yo tuve otra historia. Era porque todo eso tenía que ser algo grande. Mamá decía eso. Eso es la adolescencia. ¿Qué hubiera sido mejor que hacerlo? Mamá decía, la voz tensa y firme, tan tensa que parecía a punto de romperse. No te preocupes, lo pasó a todo el mundo. Mamá tiene razón, todo está igual, pero de pronto, desde ese momento que podía marcar en el calendario y en el mapa contra precisión de un cronómetro y una brújula, era alguien levemente corrido, como si hubiera deformado su imagen apenas un detalle, otro corte de pelo. Los chimes habían estado en el centro de todo y de pronto el centro era como una cárcel. Dolía en los nudillos. El deporte había sido una pasión, la palmada de papá en el hombro y el deporte conmovió a papá hasta las lágrimas. Ese orgullo que le llenaba el pecho como un chocolate caliente en la madrugada. Las fiestas, le había gustado y mucho. La noche repentina, tibia de septiembre, ser otros en grupo, copar esquinas y recorrer cuadras. Ellas también eran otras bajo la luz irreal de los faroles. Le parecía que la noche le devolvía ciertas imágenes extrañas que no quería entender ni recordar del todo.